que vuelvas es mi eterna esperanza, que no alienta ni avanza mi terrible pena. Ah, ah. Hay tristeza en mis ojos, amargura en mi rostro, quiero disimularlo, pero es por demás. Sabe que estoy llorando, sabe que estoy sufriendo, pero él, sin embargo, nada le ha de importar. Mejor perdonar, eso me ganó por haberle hablado con sinceridad, eso me ganó por haberle amado. Te quiero la vida. momento que te conocí. Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal.